¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Buenas noches, pues ya estamos de regreso como cada miércoles, que hacemos una larga pausa durante una semana, pero hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí a dos grandes poetas. Tenemos a Diana Mancera, DNA, y a Crisis Redentor, que se está echando un traguito de agua. Pero también pues les vamos a chismear ahí un poco de lo que sucedió en el claustro, el último slam del año. Y ¿por qué no nos vamos presentando? A mi izquierda. Hola, yo soy Ibrahim o Mario, o como me quieran llamar. Es un gusto estar de regreso aquí en Palabras al Poder. Y tenemos dos poetas slameros, se va a poner muy, muy, muy bueno. También aquí a la derecha del padre, digo, no, a mi derecha está Deep. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Crisis Redentor y vamos a ver qué sale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Diana Mancera, en DNA, y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, pues ¿por qué no vamos empezando de una vez, luego con la poesía? ¿Un voladito? ¿Con quién? Ah, bueno. Las damas empiezan. Bueno, voy a recitar el siguiente. Este nunca lo había declamado, y bueno, es algo así como muy romántico, a ver qué les parece. Amén, amén. Lo supieron desde que él le marcó los labios y ella leyóle con esos mismos labios un poema. Conciencia, conciencia. Pero ellos perdieron la razón y se encontraron en el acto más perfecto de locura. Se ahogaron en saladas lluvias. Ella lloró 11 veces sobre estas palabras, él tal vez 12 en el mismo sitio inhóspito. Ellos son espuma, olas y son. Olas que se enredan fuerte en tormenta y después se dispersan en la arena y se alejan, lejos, lejos, hasta ser ella mar Pacífico y el mar Atlántico. Tócame, me toca. Temblaban siempre en el clímax, en el corazón de un higo dulcísimo, en el tiempo que se pierde y la materia de él y de ella se funde y son una estrella en el universo, sin embargo el universo en esa estrella. Cómeme, o me come. Ella se enamoró de él y de que su piel toda cupiera en esa boca adornada con los labios más febriles y el estiaje selvático más delicioso en su lengua. Él amaba todo de ella y jamás se cansó de recorrer las palabras, la carne, las calles con ella. Yeah. Bravo. Y ahora, junto a ella, Cris y Redentor. No libre expresión. Vivan las reformas laboral, educativa, hacendaria y energética, más las que se acumulen, la imposición presidencial y todo aquello que permita cuestionar el estado de las cosas que realmente no nos interesan. No purificamos nunca nuestras almas, nuestros ritos iniciáticos terminan con tos y charcos de alcohol mezclados con sangre y heroína. Nosotros, ustedes, que somos todo, no hemos inventado nada. No demeritamos la grandeza de la miseria, la hacemos de cerdos tanto como de doncellas, no sugerimos mejoras ni aludimos a la conciencia, tropezamos más de dos veces, no enaltecemos la grandeza del hombre sobre el hombre, a menos que ésta sea literal y los hombres estén desnudos o muertos. Cagamos por necesidad y siempre a gusto. Nunca cuestionamos si el hijo de puta gabinete presidencial decide o no con qué empresario asociarse, con la rabia a cuestas progresamos, no entendemos de academias, sabemos perfectamente por dónde se escapa el tiempo, escuchamos más a las tripas que al corazón, sufrimos severos ataques de ansiedad al iniciar el diálogo, no somos atendidos por cálidas enfermeras de pechos generosos, nos negamos el placer a la asistencia pública, no defendemos una sola de nuestras ideas, perdemos la primera y tercera caída, casi todas las peleas, amamos caer y derribar cosas al paso, no todos los cuerpos que nos reciben lo hacen con gracia o gusto, mas todas las ventanas por las que observamos el mundo dan un mismo muro, con una leyenda escrita en él que reza. No obedecemos a los estilos o técnicas preponderantes en la psique de los artistas, no todo el todo nos inspira, Dios, sálvame del arte, no quiero ser un artista. ¡Bravo! Bueno, esto es una pequeña probadita de lo que nos espera a lo largo de esta noche, es poesía de crisis y de DNA. ¿Por qué no nos echamos otro de una vez? Ya, encargados, okay. ¿No? A ver, venga. Este no lo he declamado de un lado. Ah, son inéditos. Para que vean, ¿eh? Aquí en Palabras al Poder se estrena la poesía. Bien. Ana calla las ganas de ser amada, deseada. Calla la bala calada, armada para matarla. La bala que besó su piel mulata mientras corría en viva alma sobre el desierto de Chihuahua. Ana desea sentir al menos sobre su nariz la saliva del cabrón más valiente. Cicatriz es lo que ella calla, marca registrada que avala a su niña raptada. Ana te desea en esencia y en presencia, en la punta de sus guajes, en el filo de su lengua. Ana calla las ganas de aullar, como el nahual que tú deseas atrapar, en el aullido más rico y proporcional de tu paladar. Ana es ella y tú. ¿Y quién más? Uf. Venga, otra crisis. No, que ya no venga otra crisis. Mejor crisis, Redentor. Bueno, espera el próximo año, de todos modos se va a venir. Selección natural. De los reyes, todos los ojos. Opus Dei, poetas pop, raperos, Illuminati. De las premisas de Dios, el infinito, la vida eterna que otorga la ira. De las olas, el ritmo, la maldición de la marea cosmopolita. Del dinero, el poder, una vida llena de placeres. De las drogas, los fantasmas, la tradición del culto a la muerte. De las calles, los pasos. Y el agro y aliento de perros vagabundos. De la materia, la nada, la fórmula para generar el pensamiento. De las pieles, los sabores, una ingle olor pétalo de amapola. De los bosques, las visiones, la sombra del alma dibujada a contraluz. Del dolor, el placer, la pasarela insomne de memorias. Del viento, las alas, fobia a los ángeles y a las alturas. Del cuerpo, el luto, los sentidos que se apagan. Del alma, el purgatorio, el pecado hecho carne. De los días, las noches, un himno a cada luna y una alabanza a cada sol. De la violencia, el contacto, sentir que al menos sentimos. Del sexo, el bautismo, la ceremonia del placer perpetuo. Del tiempo, un instante, que justo ahora perece. ¡Bravo! ¿Por qué escribir poesía, Crisis Redentor? ¿Por qué escribir poesía? Creo que no tengo una respuesta a eso, pero trataré de justificar ese hábito, mal hábito. Creo que por influencia de mi padre, comenzó a leerme, yo creo que en una edad tardía, pero por lo menos alcanzó a inculcarme algo. Mario Benedetti era lo que le gustaba leerme, ¿no? Fue el primer libro que leí, que me obsequió, pues fue uno de Mario Benedetti, un inventario. Entonces, después de leer a Mario Benedetti, como que me fui familiarizando con todos esos escritores del sur, ¿no? Cortázar, Oliverio Girondo. Y pues de ahí más bien me enganché a Oliverio Girondo. Entonces me encantó cómo escribía. Ese modo, yo le llamo codificado de escribir. O sea, no le terminas de entender, así lo leas las veces que quieras. Pero tiene una cadencia, un ritmo, ¿no? Tiene... A mí me parece loco, ¿no? O sea, loco en el sentido de escribir, ¿no? No tiene ningún... Tal vez tiene métrica, sí utiliza retórica, pero te puede decir demasiadas cosas en un solo texto. Tú lo puedes entender como un texto, si acaso, sexoso, político, social, pero tiene muchas connotaciones su escritura de Oliverio Girondo. Entonces creo que por leerlos a ellos me dio la tentación de escribir. Entonces empecé como a los 17 años con un pequeño especie de diario. Escribía, pues ahora lo llamo como escritos culposos, ¿no? Como tenemos gustos culposos por la música, creo que también tenemos textos culposos y casi siempre son los nuestros. Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir, la influencia de poetas. No tenía nada, hasta ese momento, en mi primer acercamiento, no tenía nada más que lo que la edad te da de rebeldía contra el sistema, ¿no? Después, cuando empiezas a ser más crítico y te empiezas a enterar de lo demás, pues ya como que vas tomando conciencia lírica, por decirlo de algún modo, por eso básicamente. Okay. ¿Y tú, Diana? Bueno, pues yo en realidad a la poesía no la considero como solamente expresiones sentimentales y cosas por el estilo. Yo lo veo más como una forma de expresión que tiene sentido y que busca transmitir no solamente un sentimiento, sino algún tipo de reflexión. En lo personal, yo lo que busco en mi poesía es tratar de transmitir a las demás personas que tengan 5 minutos de reflexión y se pongan a pensar qué están haciendo, por qué lo están haciendo. O sea, no solamente, como te digo, en el aspecto sentimental, en la poesía de amor y cosas así. Bueno, que en realidad yo comencé escribiendo poesía romántica, erótica, no sé, y después me di cuenta que en realidad uno mismo se pone límites creyendo cosas, pero cuando vas conociendo gente y vas descubriendo, no sé, nuevos sabores, nuevas melodías, nuevos ritmos en la misma poesía, te das cuenta que, o sea, que todo no tiene límites en realidad, y puedes expresar desde la tristeza más profunda que tengas hasta algo que no te parezca correcto que está sucediendo. Yo, ahora que estoy más adentrada a esto de la poesía, del slam de poesía, de los spoken word y todo esto, me he dado cuenta que mucha gente tiene muchas cosas interesantes que aportar, y eso está muy chido porque es muy retroalimentario. Y bueno, yo pienso que la poesía no solamente es expresar los sentimientos, sino también ideas, lo que tú quieras. Para mí es expresión, comunicación, de cualquier forma, lo que pienso. Bueno, ¿ustedes qué piensan, amigos del auditorio, la banda que está ahí del otro lado? Háblenos, llámenos, mándenos un mensajito, pregúntenles a nuestros invitados. Y bueno, va llegando aquí la sal y la pimienta del programa, digamos, pues, ¿no? Pero aparte yo quisiera decir que siempre es reconfortable ver una sonrisa, y más la de un buen amigo. No lo he visto desde hace mucho, pero bienvenido, hermano. Siempre es reconfortable ver la sonrisa, y más la de una sonrisa querida de un cuate. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias a los invitados que están aquí. Gracias. En nuestra Voz Radio. Pues nos tuvimos que ausentar la semana pasada. Ya lo dice Ibrahim, las sonrisas es, yo creo que, de las cosas más hermosas que nos puede dejar otro ser humano, y la sonrisa de mi hermano pues desapareció físicamente el domingo 8 de diciembre. Entonces la verdad es que andábamos con todo ese asunto, la muerte, la tragedia, el pensar que ya no va a regresar allá a la casa de la madre y va a poder llegar a gritar con uno, porque antes era más joven que yo. Pues está, nos tiene tristes, ¿no? Va a ser una pena que yo he tratado de describir, le escribí un poema, traté de poner una palabra a esta tristeza, no hay palabra. Más bien, creo que nosotros, que era la idea, ¿no? De que anda por ahí, que un día de esto nos lo vamos a encontrar, y pues por eso, con mayor razón, hay que reivindicar la poesía, por eso nos emociona mucho. Venimos de un slam de poesía, de ahí de los compas del claustro de Sor Juana, bien rifado, 30 poetas, deep, 30 poetas, más grande que la cola de las tortillas, poeta tras poeta, mostrándonos su trabajo, poesía para todos, para llevar, para enamorar, poesía... poesía con la mona en la mano, casi, muy muy chido, estuvo muy chido este slam, el último del año, pero no hay malas noticias, por el contrario, ya también se anunciaba este slam de Circo Literario, que es el 11 de enero, entonces, pues serán poquitos días los que estaremos sin poesía, y pues bien contentos, porque la verdad es que sí, cuando sucedió esto de mi hermano, pues sí, decía, chale, ¿de qué sirve la poesía? En esos momentos uno no entiende, pero no, así pasando los días, sí, es lo que en donde hemos encontrado mucho refugio, y pues muchas gracias a todas y todos, aprovechando los que nos mandaron ahí muchas palabras, nos han ayudado mucho, y pues aquí estamos otra vez con la poesía, y voy llegando tarde porque estaba ahí con unos pendientes, y también arriba el Metro Popular, ahí esos poetas que se pueden hacer Metro Popular, muchos aplausos para todos esos poetas ahí, para Juan Perro y Señorita Vagabunda, que nos vieron por allá y ya nos leyeron. Ya. Ya. Ya nos compartieron un poco, pero ¿por qué no? Sí, nos vamos al otro. ¿Por qué no nos comparten un poco más de su poesía, de sus letras? A ver. Otra poesía, Crisis Redentor, lo aclaro para que no sea. A ver. Bueno, pues mientras les chismeamos, en lo que nuestros poetas se ponen acá al tiro, ganó Kika. Ganó Kika el slam. Y pues ya muchos besos y abrazos a Kika, que debe estar ahorita festejando en el gallo negro, el gallo rojo, una cosa así. Era la mejor de los que sí, llegaron. Sí, era lo mejor. No se podía quedar callado. También sí, ahí, sí, sí, pues bueno. Es que también uno tiene sus favoritos. Yo diría saquen el gallo, hablando de gallos, ¿no? No, pues uno ya lo llevaba, ¿verdad? Sí, uno ya lo llevaba. Ya iba entrados. Y llegó a la final, New, hay un poeta. No, podría tener otro nombre. Emergente, no sé cómo llamarlo. Gritón. un poco pues gritón. Nada más para darles como la noción de qué hizo New. Durante tres minutos diez, hizo... ¡ah! Así, con este tono de voz, así... ¡ah! Gritó durante tres minutos y unos cuantos versos. Llegó a la final. Cállate, para, sí, ajá, para el maestro de los controles de allá. Pero llegó a la final y chas, pues que el Kika le gana. También le ganó a Jesús de la Peña, pues ya todos sabemos cómo es Jesús de la Peña, que ahorita anda por ahí en una lectura, no recuerdo dónde es, pero pues si alguien sabe, no hacen mal plan y vayan a ver. Ya vamos a hacer. Drogadicto. Sí. Que no llegue drogado, no compite. A ver, sí. Pero bueno, ya no estamos reivindicando la poesía, Carlos. Bueno, vámonos con la poesía. De cómo la nada enamora lo que la habita. Mi reflejo es el mundo que miran mis ojos. No habito nada más que mi ausencia, y no existo sino por la sombra de mis muertos. La palabra conforma las revoluciones. El cuerpo de la lucha son todas las voces. Los horrores de la libertad son gemidos de la justicia. La sangre desemboca en los océanos de la democracia soluble, donde nado temeroso del fondo y sus habitantes ciegos. Pero nada de eso importa si hoy el sol levantóse lleno de lágrimas y yo recordé que solía ser negro iniciada la primavera, cuando descubrí los beneficios del terror y sucumbí ante los humores de la guerra, y me enamoré de la paz que otorga una moneda, y de la vida tomé la vida y nada devolví a la tierra. Aprendí el pecado repitiendo el nombre de los dioses, fui amante de Buda en Occidente, una prostituta africana en el Caribe, los sueños húmedos de los reyes católicos y las pesadillas poscolonizadoras de Colón, el vuelo aterrador de una mariposa en Filipinas, el síndrome de abstinencia de un pederasta en el Vaticano, fui negro y erigí las fortalezas de Babilonia, derribé los muros que dividían la historia en el viejo mundo y abrí la caja de Pandora en un yacimiento de diamantes en Sierra Leona. Hoy soy Saint Contempo, Pablo Escobar, Patrice Lumumba, Caro Quintero, Vietnam, Hiroshima, Gaza, El Salvador, Bangladesh y las selvas desvirgadas del Congo hasta el Amazonas, el silencio de la luna que arde en el azul pálido del cielo, el pensamiento de Guevara mientras agonizaba, uva en la cava, Soy una familia de ausencias asomadas a través del fondo cóncavo de una botella degollada. El color de mi memoria es el de mi piel. Mi historia es una mulata ultrajada. Llegué del mar sediento, bailé al tacto del dolor, activé el percutor de una carabina 30-30 que apuntaba directo al rostro de horror del hacendado. Y sonreí. Viajé a caballo, huí, fui borrego, cimarrón, droga de diseño, Dios cuando niño, amor que escapó por la entrepierna y fue a dar directo al vientre del sol. Ahora sé tanto de cierto como de mentira, que nada que tenga color existe, que Dios nunca muere más. Para saberlo, tuve que morir. Todo lo que amé, incluido el amor, debió morir. Gracias. Saludos de Gaby González para nuestro invitado. Gracias. Saludos, Gaby. Bueno, este lo declamé en el UBA cuando fue la semana del hip hop. Y pues a ver, aquí viene. Estudiantes somos todos, de la vida muy pocos, solo los sabios y los locos que comparten inspiran a encontrar nuevos tesoros. Un estudiante no es solo el que se instruye, es aquel que sí construye y lo difunde, se confunde y no huye. No es tan grillero ni tan nerdo, igual y medio pedo, es un joven sin dinero, con sueños y mil miedos. Es que aprende de este bullying y de todos sus maestros. Y compañero, sé que sacas puro 6 y que ya no te hace ni el tabaco para el estrés. Relájate pues, escucha estas notas que en rima y en prosa te inyectan autoestima sabrosa para que subas a la cima y rompas la tarima. Así que escucha, si siempre escuchas que te dicen que el estudio no es lo tuyo, remember, la meta es está en ti profundo, no en sus cabezas huecas, neta. Eres el ejemplo claro de un círculo cuadrado. Cuando quieras, donde quieras, toma el mando y el mundo está dominado, hermano. Es temprano, hey, escucha. Si tus padres no comprenden la importancia que esto tiene, hey, atento. Recurre al movimiento, ya no hagas el intento. Contento, destruye el control y dame algo de flow con buen sazón. Qué rico, qué calor. Ponte los guantes del verbo y enséñales a esos cerdos que los morros también tenemos eso en el cerebro, como Einstein, Frida Kahlo, el Sabines y otros vatos. Eso aquello que te suelta las correas del ensueño, los soportes de tus duelos, de tus manos y tus dedos. El perfecto alimento de tu alma y tu talento. Es puro y entero, efebo y correcto. Deseo de atravesar los canales que conforman la inmensidad del infinito en su forma exponencial. Total, ¿qué más da? Me equivoco, lo revoco y me acomodo pa' echar Goya y Huelum. Porque todos somos polis, somos UAM, somos UNAM. Y los que me faltan por nombrar, saludos desde UVA. Ah, no más, me regreso para remarcar que la calle es un salón para inculcar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres un alumno que busca el ejemplo. Porque todos somos estudiantes, pues porque todos estudiamos un día antes, pues porque todos somos estudiambres. Gracias. Sí. Gracias al Ustream pudieron ver la cara de la compañera. Ah, es que no les hemos avisado a los poetas que también están en video por Ustream. Entonces ahí a quien le hayan avisado que iban a estar por acá, van a estar viendo cómo están echándose esa copita, como lo que sea que estén haciendo. Arriba las manos. Y bueno, para que también ubiquen un poco más a Diana Mancera, estuvo de finalista en... ¿Qué slam fue en el que ganaste tú? En septiembre. Sí, ¿en la galletota? Sí. Ah, es que septiembre, Carlos Esteban, se echó el del claustro y el de la galletota. Ahí nomás, pa' no pantallar. Como no dejando. Bueno, pero en ese slam, quien llegó a la final, pues estuvo... Fue Diana Mancera y... Ah, no, y fue fue de veras. Pussy y fue Carlos Esteban. Pero no llevabas lente, eso sí. Sí. Ah, caray. Pussy llegó a la final con su Escupe Lupe. Pussy. Escupe Lupe. Escupe Lupe. Entonces no sé si quieran compartirnos otro poema, si ya preguntas. Un corte. Ah, bueno, un corte. Dice Román que vayamos a un corte musical. Así es, vámonos a un corte. Recuerden que nos pueden contactar a través de Facebook. Es nada más así, Nuestra Voz Radio, o también el de Facebook de este programa en particular, que es Palabras al Poder. Y también pueden seguirnos por el usuario Nuestra Voz, que es igual, pero es un usuario, no página. Vamos a escuchar esto. Ah, en Twitter. Eso lo tiene que decir esta Betsy. Sí, por Twitter. Como es, nuestra voz radio. Y es una de tantas gracias que tiene esta pequeña. Venga, venga. También le mandamos un se saludo. Se pone caliente la noche, pues. Un saludo a Nata Mendoza, que andaba por ahí, también escuchando el programa. Y regresamos después, palabras al poder. Igual es un loquillo. Voces disidentes. Palabras al poder, voces disidentes. Palabras al poder, voces disidentes. Pues regresamos, muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Saludos para Punca, para Israel Galloso, que ya nos están escuchando. Muchísimas gracias y regresamos con la poesía. Y También un saludo para Eder Barberi o algo así, que nos escucha desde Cuernavaca. Ya lo saludamos. Yo quiero robar 5 minutitos nada más. Estamos en un programa de poesía, pero me parece relevante decir que vengo yo de un concierto muy chingón en donde estábamos más o menos entre 10,000 y 15,000 personas escuchando un concierto de música de clásica, le llaman algunos, música de concierto, en fin, como quieran llamarles. Es barroco. Entonces, lo que me parece muy relevante decir es, vayan a ver música. La música no solamente se escucha. El concierto estaba dirigido por un gran músico, Horacio Franco, y era increíble ver cómo un tipo, puede volar en el escenario, cómo puede mover sus manos, y cada movimiento de su mano es un sonido. Cómo puede dirigir y acomodar a los músicos de forma tal que parece que es una pelea entre los violines y los chelos. Es increíble escuchar a Vivaldi viendo a un tipo cómo se contonea, cómo hace gestos, cómo hace muecas mientras toca el violín, y a uno siente que se le sale el alma. Entonces, yo quería comentarles esto. También me parece muy relevante. Llevo muchos años escuchando música clásica y yendo a conciertos, y muchas veces uno se encuentra tristemente rodeado de clase medieros, burgueseros, condechis, ¿no? En donde te encuentras, no es un asunto de... Bueno, sí, es un pedo de clases, la neta, ¿no? Entonces, algo que me pareció bien chingón es que yo creo que había hoy más barrio bajo de donde uno viene, que clase media. Era muy chingón, yo iba caminando cerca de la Ciudadela, y una señora me rebasa con su hijo como de 7 años diciéndole, apúrate cabrón, no vamos a llegar al concierto, no vamos a alcanzar lugares. Entonces, eso era muy chingón. O un señor gritándole, vieja, acá estoy, vete, tengo 2 lugares, aquí ya los encontré. Y la banda comiendo sus chicharrones, sus chetos, acá con su frutzi. Entonces, ¿dónde fue? En la biblioteca de México, en la que está en la Ciudadela. Entonces, me parece muy importante resaltar esto. Y sobre todo, es como un mensaje, bueno, esta es la hora de la grilla, ni modos, a las autoridades de la Ciudad de México que tienen abandonada la cultura. Había casi 15,000 personas, entre 10 y 15,000 personas, yendo a escuchar música clásica. El evento estaba patrocinado por el gobierno federal, para que no nos vayamos un poco para atrás. Entonces, hacer un llamado a que tiene que haber cultura en esta ciudad. Hay gente que está deseando la cultura. Tiene que haber arte, tiene que haber un apoyo para el arte. El sábado pasado estuvimos en la Estela de Luz, de infausta memoria, en un concierto, en un slam y en un concierto de Carlos Titus, de la misma forma apoyado por autoridades federales. Y las autoridades locales pues brillan por su ausencia, ¿no? Sería más chingón que en vez de que gastaran en policías, en armas, en balas, en escudos, la mitad de eso lo pudieran gastar y dedicárselo a los artistas, ¿no? Entonces, bueno, esta fue mis 5 minutos de grilla y de indignación cultural. Pero sí, en serio, vayan a ver música. La música también se ve, se van a divertir mucho. Vean al director cuando vayan a un concierto. Véanlo como a cada movimiento. Vean cómo despide música. Véanlo cómo vuela. Vean a los músicos, los gestos. Vean cómo se toca la música en vivo. Siempre es más chido ver música en vivo que escucharla. Era todo. Regresemos a la poesía, ¿no? Sí, pues es como lo que platicábamos hace un ratito de, por ejemplo, el slam del claustro de Sor Juana, ¿no? Algo que hemos aprendido es que la poesía no solamente se lee, ¿no? Sino hay muchos poetas que son la misma poesía, ¿no? Entonces, está muy chido. Por eso, más poesía, por favor. ¿Cómo de la nada brota la vida? Cristo bebe, impaciente, el néctar de María. Esta la arrulla en brazos y suspira. mientras una lágrima recorre su faz y los grillos se conmueven. Cristo sueña, María sigue llorando, el dolor no cesa, hace frío, está cansada. Pedro se ha ido, tal vez vuelva, ¿o no? Hoy, como los demás días, hubo vino en el pesebre. Un ángel observa a Cristo, pide perdón y se despide. Dios celebra a Cristo por un instante y lo contempla mientras duerme. María no cesa de llorar. Dios no escucha. Pedro cae. Dios no lo ve. El ángel se avergüenza. Dios no lo lamenta. Cristo sonríe por primera vez. Dios existe. María no puede hacer nada. Pedro no puede hacer nada. El ángel no puede hacer nada. Cristo no puede hacer nada. Dios mismo no puede ni debe hacer nada. Nadie existe por sus no actos. Final feliz. Gracias. Bravo. Bravo. A ver, venga, este todavía es un borrador, no es algo bien, pero a ver qué les parece. Amemos ante actividades alarmantes, ante árboles, amores, alcoholes, ancianos, ancianas, ante ambos, ante algo alegre, abrupto, astuto, ardiente, apacible, amable, alocado, armado, ahorcado. Háblenle al ángel, aunque asuste, aunque angustie. Amemos a Ana, Alma, Alan, Alex, Abel, Abigail, Alondra, Alonso, Alfonso, a aquella, a aquel. A aquellos ausentes, al anónimo, al adivinador adivinando. Amemos hasta el atardecer, hasta el anochecer, hasta abrir al amante afligido. Apáguense, ahora, ayer, a ver. Mírense mucho, mucho, muchacho, muchacha, mas muéstrense María, Marta, Mario, Memo, Mercedes, Miguel, Mateo, Mariano, Miriam, Manuel, mímate, mímense, mimémonos, mor, mi amor, mantente, manténganse, mantengámonos, muy mexicanos, muy monstruos, morenos, melancólicos, melosos, malvados, matados, medio malcriados, muy machos, más mejores, menos malos, mi alma, mi mar, marimar, mi miel, mi mezcal, mi mambo. Menos mentiras, más muamuas. Amén. Amén. Ya. Amén. Amén. Amén. Cámaras, estos monstruos, ¿saben? Pues vamos con más, más. ¿Más? Sí, güey. Manifiesto del ser. Rómpelo todo si estás en quiebra. Skinny Banana. Aquí nada es poesía. Es un cuerpo que se desvanece, es el viento cobrando forma, es una rebelión de nombres olvidados. Aquí se comulga con la dinámica del vacío y la incertidumbre ocupa la mente. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Sirve la esclavitud sin nombre, la garantía condicionada, el hambre, la humanidad invisible? Estar, no ser, vale más un paso atrás, saber quién pierde y no lamentarlo, gana tú, que esto no es poesía, es... ¿Acaso? Mierda sobre rosas, un desesperar esperanzado, saliva que vende sueños envueltos en miedos paralizantes. Aquí nada es poesía. Es un sistema infecto amante del verbo sin tiempo. Aquí se confía en la falta de juicio. Se va, se viene, la nada no basta y se adorna. No basta el mundo y sobre sus caminos se dejan huellas, osamentas y epitafios. No bastan las palabras porque cada letra tiene un nombre y cada vida un desahucio compañero. Aquí nada es poesía, no hay derecho al derecho, no hay ley, ni delito, ni libertad, ni censura, nada gobierna el universo, nada anima la voluntad, nada roba un aliento, y mucho menos lo regala. Aquí hace ya tiempo nos volvimos susceptibles a la extrañeza del animal ante el espejo, y olvidamos las ausencias que nos habitan, y cada beso se ha vuelto una maldición, y cada abrazo una misiva, y cada cuerpo en otro cuerpo es solo un cuerpo en otro, y otro. Un recuerdo que de recordarlo se olvida. Gracias. ¡Auch! No, pues gracias a ti. Y ya tienes publicado porque no pueden ver, pero ya tiene bastante material. Mm. No sé si decir lamentable o afortunadamente, pero solo he publicado pues en Facebook, ¿no? Es lo que más me ha aproximado, ¿no? algunos conocidos me han dicho si tengo eso, el Blogspot, alguno de esos, ¿cómo se llama? Pero entonces tú sí compartes en Facebook. Sí, comparto. Órale, bueno, eso está chido porque luego... Sí, pues de una vez para que... Pues como suena, Crisis Redentor en Facebook es el único lugar en el que existo. Parece que ahí me ponen más atención que en cuerpo, ¿no? O sea, está cabrón. Vamos, sí. No quiero pasar a los 5 minutos de grilla, ¿no? Échale aquí. No, pues, ¿qué te digo? Creo que es una herramienta muy eficiente. En el principio yo tenía mis reservas en cuanto a ello, pero gracias a ello, pues, mucha banda ha podido conocer mi trabajo, ¿no? Que... No me gusta centrarme en realidad, pues, en mi... Creo que nos sirve mucho más exponiendo nuestras ideas. Creo que, como lo he visto, creo que funciona más así. La gente considera más cuando dices algo que no precisamente está relacionado con tu vida, ¿no? Creo que es como un modo de construir avatares en línea. Entonces, me gusta mucho eso. Entonces, me permite poner imágenes... texto, creo que por eso elegí sí. el pues medio. Búsquelo como muy buenas fotos. Gracias. Excelentes fotos. Lo más chistoso es que es cierto, ¿no? Ya tiene uno el libro y no leen el libro, sino el estado de Facebook. Uh-huh. Sí, entonces, pasa. Pues aprovechen que sus estados de Facebook, de Crisis de Redentor, ahí anótenle, Crisis Redentor, pues es poesía, poesía pura. Sí. Diana Mancera, me pueden encontrar. ¿Eres? Ah, no, ya habías dicho desde el año pasado que no tenía nada que ver. Luego, ¿cómo salió? Ah, sí, luego, no luego. Luego, luego. Mancera, luego. Sí, ¿no? Sí. De hecho, sí. Pero ya lo habías dicho desde el año pasado que sí, tú no tenías nada que ver con Mancera, pero sí, todo mundo. Tienes que ver algo con Mancera. Y hablando de Mancera, rápidamente, saludos para Mimi. Porque hablando de Mancera, porque Mimi hace rato andaba también en el Metro Popular. Y pues sí. Anda un poquito malita, no nos pudo acompañar en el programa, pero ya nos está escuchando, entonces muchos saludos para Mimi. Sí, un saludo para esa voz que ya se extraña. ¡Saludos, Mimi! La banda te saluda. No, te quiero, Mimi. ¿Otro? Bueno, lo declamé en la Estela el sábado, pero me puse demasiado nerviosa, entonces ahora, a ver, lo diré mejor. Con M muero. De espanto, por X razones y miles cuestiones, de ira con I mayúscula, con I latina, sudamericana, campirana, con C comadre, compañero, compadre, cuñada, caballero, callejero, científico, curandero, coordinadora, consejero, chofer, cocinera, cabina, constructor, centro cultural, colegio, calle, campo, ciudad, conjunto, contigo, conmigo, consigo, comuniquémonos con cualquiera que comprenda qué causa caos. Cuídate y cúrate de por tu obediencia pusilánime, de óigame, óyeme, oye. No hagas, no luches, no escuches, no hables, no ayudes, no puedes, no eres, no ames. No seas tú. Angelina, estudiante mixteca, golpeada y filmada por sus compañeros de secundaria, me crea una cuestión fundamentada. ¿Es el color indígena un problema? No. Es un teorema que demuestra la riqueza de nuestra pureza mestiza que conquista, identifica y nos recuerda que todos nacemos de la tierra desde el instante que decidimos luchar por ella. Hoy decidí no creerme esa tonta idea de que si eres rubia eres más bella. Me gusta ser morena, como canela, como arena, como Angelina. Estamos en el segundo lugar en la estadística de secuestro a nivel mundial. ¿Qué tal? Dentro de las 10 principales causas de muerte se encuentra su vecino el homicidio en el quinto sitio, ¡ay Dios mío! Y no para, no se acaba. Faltan manos para contar a los miles de muertos por la lucha al narco, más que en una guerra. Te lo remarco, falta conciencia, conciencia, con cojones para que despiertes de tus goles, hombre. Anualmente, las 226 mexicanas por aborto denunciadas no justifican las 30 que mueren violadas, golpeadas, masacradas, las que en cuarteto, y no es un cuento, fallecen dentro del hogar, y un trío en las calles, las que suman 7. Parece que no es suficiente, gente. Hoy decidí no callar, no tener open mind para ver trivial el hecho de abortar. Por cierto, 6 quinceañeros y 8 quinceañeras de cada 100 no saben leer ni escribir, y qué decir. Hay 2.6 millones de ninis. No te quiero confundir, pero es hora de partir el queso palabrero de conocimiento. ¿No ves que el PRI te quiere controlar a ti y a ti y a ti y a todos? Of course, sí. Hoy decidí no irme de marcha con los profes. No te mofes, pero preferí ser la que ponga el ejemplo, sin miedo, con menos verbo y más hecho. Yo te enseño que para escribir no necesitas dedos. En DF se generan 12.000 toneladas de residuos diarios varios. Con eso lleno un estadio azteca, raza despierta, no estás mal de la cabeza. Si eres de los que tira, mira y respeta. Si quieres tirar algo, tírate a tu cama y toma una siesta para que acomodes las ideas. Hoy decidí tirarme estas líneas para que comprendas que me jode que tires tanta mierda en las banquetas, coladeras. Ya conserva. Todos los días 23 paisanos mueren de hambre, casi uno por hora. No es de braille, es para que me agarres el jale, ¿vale? Esto es incomparable, ni comparable. Es lo más palpable que queda en la tumba del desperdicio emocional habitual en cada rincón de tu hogar. Hoy decidí no comprar para quitarme la tristeza o acomodarme felicidad duradera. Quiero que te llegue el message. Ellos carecen de alimento, nosotros de sentimiento. Bueno, dicen, somos la neta, que hacemos buenas fiestas, que somos machos, que aguantamos, que si nomás la puntita, que odiamos con odio jarocho, que le tenemos lástima a Margarito, que qué bonita familia, pues nos saltamos, que comemos frijoles, pero no hay pedo, que si comemos chile con chile, no tenemos pa' comer, pero tenemos tele. Pero, ¿y tú qué decides hacer hoy desde tu situación como ciudadano, como alumno, como hijo, como padre, como madre? No puedes salvar al mundo, pero puedes ser el primero en comenzar. Transforma, no destruye, materia somos. Eso es todo. Gracias. ¡Ay, cabrón! Hasta bien chido, ¿eh? Hasta me abrí el micrófono nada más para decir eso. Gracias. Bien, pero recuerden esta, la compañera DNA es ácida revolucionocleica, inyectadora de códigos, palabreros, para el almacenamiento de reflexiones, cuestiones sociales, cábula, erotismo, mucho amor, ciencia, locura, tristeza, lo que sea. Sí. Lo que se deje. Lo que se deje. Bueno, yo te quería pedir acá un favor de debajo de la mesa. No, es que cuando yo te vi la primera vez, sí fue como, ¡wow! ¿Qué lo está haciendo? ¿Por qué no haces un poco de memoria? Y si puedes, y traes por ahí, entre tus curiosidades, ese poema que leíste cuando pasaste a la final. Sí, de hecho, tienes suerte porque si lo traigo. Es que no vine preparada, la verdad. No, sí, mira, aquí si no dicen no venía preparada. Esa es la frase de los que hacen las cosas bien. Bueno, ya. No venía preparada, ahí le doy mi poemario. ¿Ya? ¿Me la echo? Sí, ya, échale. A ver, si no voy a improvisar, porque este es como el pre. A ver. Lo conocí un fin de semana, iba acompañada de mi madre y hermana. No tenía conciencia de lo que pasaba, pero me gustaba lo que se armaba. Era viernes 13, 11:49 p.m. Parecía que Tlaloc meaba con furia perenne. La ciudad era un parque acuático, créeme. Todos mostraban indiferencia sin conciencia y yo comenzaba a conocer mi paciencia. La verdad es que llegué contenta, parpadeante como un cometa. Pero hey, alerta, Tlaloc había bebido mucha cerveza. Transparencia no es como viví mi experiencia. Todos hablaban de él, pero a ellos no les interesa. Hasta que lo conocí en medio de una parranda, gente bonita y cara en una noche mexicana. Príncipes en yates con coronas plásticas y de porcelana, que creen que con calzar al descalzo se convierten en santos merecedores de cantos. No te disfraces tanto que se te asoma la cremallera. No eres un dios, pareces una perra callejera. Llega él, Manuel, diciéndoles, Nel, voy parejo, pendejos, y no me quejo. Vengo sin reparo a cargarme a los de barrio, a los de varo y a los del barrio. Y antes de la medianoche ya se había terminado el encanto. ¡Puf! Hubo muertos y hasta phantoms, pero a ellos no les interesa. Las tres princesas bebieron y descansaron en la siesta. No más fiesta, la desesperación tiene su propio coro de dolor, sudor, hambre y ardor. El llanto de nuestros hermanos ruegan el perdón con enojo porque saben que eso que pasa es gigante, es un ogro con odeo, por Dios. Vamos adelante, todos quieren irse con Manuel, el grande. Ya no se sabe si donde se nada también hay lágrimas y sangre. Pero oye, si perdiste tus sueños, viajes, perro, nave, novia, no desesperes, que el señor, tu presidente, te va a ayudar, dicen las mujeres detrás de la pantalla sin parpadear. Me despedí del recuerdo de Manuel, me marché sobre Hércules, despojando mi impaciencia y la creencia de que todo fue una mala vivencia, pero ¿saben qué? Me encantó. Gracias. Pues a mí también me encantó, muchas gracias por compartirnos. Una de las complacencias. Sí, Crisis Redentor. Bueno, voy. Y pues veo que aquí tienen una imagen de Hugo Chávez. Entonces, yo respeto mucho a ese hombre, pero no sé si la tengan aquí para tirarle dardos o para inspirarse. Entonces, puedes hacer lo que guste. Como sea, escribí un poema para ese hombre. Tiene una frase que me encantaba, ¿no? Siempre... Bueno, no siempre, alguna vez, un par de veces se la escuché, que decía: nosotros los viejos ya tenemos el sol a la espalda, pero los jóvenes lo tienen de frente, ¿no? Siempre preocupándose por esas generaciones venideras, ¿no? Y creo que siempre deberíamos pensar en, precisamente en esas generaciones. Entonces un trío de poemas dedicados a él, no necesariamente inspirados en él o en su obra o en su carrera, sino simplemente escritos para él. Coger frente a Hugo Chávez. Adiós, libertad. Hace ya rato nos observan y nos han rodeado. Yo en cada una de tus pieles y tú aún galopando el espíritu que me abandona. Adiós, emperatriz de mi último delirio, madre de mi insolencia. Recordaré tu aroma y el camino en que te perdiste, dejando el sol atrás para mañana darle la frente. Cielos. Ve caer la lluvia como quien ve morir los mares, y sin embargo, sonríe. Una lágrima escapa y busca refugio en su vientre. Es tormenta su sexo, la calma que precede la devastación. Nacido un 2 de octubre. Los retratos familiares envueltos en sombras pierden siempre los recuerdos. Como si mil soles alumbraran su claustro, como si los siglos de los hombres nunca hubieran sido, como si la lengua no fuera suficiente, o como si todas las voces que callan no bastaran. Los pasos, al final, se vuelven uno. ¿Y cuántos planetas recorriste? ¿Y cuántos cuerpos te pertenecieron y a cuántos perteneciste? Si acaso has vivido, sabes que Dios es una ausencia entrañable. Gracias. No, yo quería contestar porque la verdad es que en mi caso, sí es sin duda una de las personas que más admiramos, el comandante Hugo Chávez, que además era un lector de poesía bien chingón. No sé si han visto, lo buscan ahí en el canal de videos, ponen Silvio Rodríguez y Hugo Chávez y se avienta un poema hermosísimo a Simón Bolívar. Era aparte un lector Hugo muy, Chávez, muy chido. Un gran lector, ¿no? Sí, no un lector, y siempre en este rescate de la cultura de los de abajo. A nosotros nos tocó conocer Venezuela todavía con él en vida en agosto del 2012, justo cuando la derecha hace un sabotaje a la zona petrolera, y la verdad es que nos sorprendimos de eso, ¿no? O sea, el rescate que hace hacia la cultura popular, reivindica lo popular. Uno salía a la calle y la banda agarraba las piedras para hacer murales, y las piedras de la carretera, la banda se ponía a hacer murales. Ese conocimiento que tienen de su historia, que impulsó muchísimo. Y yo creo que este proceso, que evidentemente no es de un solo hombre, no, porque muchas veces se quiere vulgarizar Hugo Chávez como sí, si él haya sido solo. La verdad es que tiene un pueblo muy fuerte, muy firme, muy dado a la lucha, que ha permitido que, pues, después de ese marzo donde pues ya no está Hugo Chávez, pues los gringos todavía no puedan avanzar. O sea, dentro de todo, pues Maduro sigue y siguen ganándoles por elecciones, sí, y se sigue profundizando el proceso revolucionario. Yo pienso que sí es un proceso revolucionario, está lejos a lo que muchos aspiramos, pero por lo menos allá ya empezaron, ¿no? Ya, sí, allá no está la policía reprimiendo, ¿no? Por el contrario, la, digamos que los órganos estos como de control son, es la misma comunidad, no necesitan policía. Y sí, como ese asunto que es bien interesante en Venezuela, el recuperar, el no avergonzarse de lo que son, ¿no? Porque de repente yo siento que aquí nos pasa mucho eso de querer estimular o querer parecernos a algo más, ¿no? Sobre todo como incluso en la parte cultural, ¿no? Sí. Y avergonzarnos un poco de lo que somos, ¿no? Y la verdad es que no, yo creo que no tendrá que ser así. Hay que reivindicar lo nuestro. Entonces, Simón, ahí está el comandante porque lo admiramos mucho. Tenía que decir ese comentario, pero mientras nos vamos a un corte. Nos vamos a los cinco minutos de... José Alfredo, no, sí. Sí. Ay, y aparte esta cuestión que luego se le critica mucho, ¿no? Que era como muy... ¿Cómo podrá decirlo? Muy faramayoso, ¿no? Pero la verdad es que sí son los venezolanos, yo a la banda que le digo, pero es que no, es que es así, así llega uno con los venezolanos y son todavía más calurosos que los mexicanos, brincan, saltan, gritan, nada más para saludarte, ¿no? Para decirte, hola compañero, ¿cómo estás? Todos brincan y... Entonces, por eso Hugo Chávez era muy querido, ¿no? Porque además de verdad que sí hizo una campaña impresionante de educación, de reeducación del pueblo. Pero bueno, a ver si Román puede encontrar ese poema, estaría bien chido. Silvio Rodríguez y Hugo Chávez en YouTube, si no para el siguiente corte musical, para que lo escuchen, está bien rifado. Genial. Bien, pues nos damos un corte musical, vamos a escuchar a Control Machete con esta canción que se llama Danzón, en colaboración con Café Tacuba, y regresamos, esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes, a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Más más no estaba lejos, respectivamente. Así lo que se mueve proviene del vientre, no acabó el danzón y ha de seguir para siempre. Así se ha dado la ocasión a ciertos sonidos de imaginación. Día a día que visita el sol, los de tambores, acordes y son. Palabras al poder. Palabras al poder. Ya estamos de regreso en esta bella noche, siendo las 10:30, y seguimos con poesía con estos dos grandes poetas que estuvieron presentes ahí en la galletota, en la suave crema, en la estela de luz, como prefieren llamarlo. ¿Por qué no nos siguen compartiendo un poco más de su trabajo? ¿Quieren que indaguemos ya en sus vidas? Bueno, es que fuera del aire, hace un corte, estábamos comentando como que qué hacían aparte de esto de la poesía. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Diana? Bueno, yo estudio ingeniería civil en la ESIA, del Instituto Politécnico Nacional, muy orgullosa. Y también, pues, en mis ratos libres, pues hago poesía. Hace poco, bueno, este año, en mayo, mi primera presentación fue en la Fonoteca Nacional. Fui seleccionada, según, para participar en el slam de poesía. Y pues en realidad, bueno, le comentaba a Betsy en el camino que, bueno, que en realidad yo no tenía ni remota idea de que era un slam de poesía. Entonces ese día me di cuenta de qué trataba eso. ¿Y cuál fue tu impresión? Pues me quedé enamorada. La verdad, era súper padre. Ahí fue la primera vez que vi en escena a Kika, a Sararraca, a Pato, y no, pues, no sé, me di cuenta que en realidad la poesía abarca muchos ámbitos, o sea, no solamente sentimentales, como les decía, que yo en realidad escribía antes pura poesía de amor y cosas así, pero me di cuenta que también se pueden expresar otro tipo de temas muy importantes que no se pueden dejar de lado, ¿no? O sea, que no nada más le interesa a los grilleros, ¿no? También a nosotros nos nos interesa. Esteban. Eso fue un piedras, ¿no? Entonces, pues me encantó y siento que es una herramienta muy muy padre para comunicar a la gente y para unirse, para hacer cosas muy chidas. Pero pues bueno, eso es a lo que me dedico realmente, estudiar y hacer poesía. Para la banda que no sabe qué es un slam, cuéntanos. Bueno, pues como bien lo dice Rojo, para que sea un slam de poesía, tiene que reunir 5 elementos. Bueno, lo que se llama el spoken word, que es el espacio, el público, el texto, tu cuerpo y tu voz. Entonces, y Rojo Córdoba, ¿no? Sería el sexto elemento. Y si no está Rojo Córdoba, no es slam, dice él. Si no está él, no es slam, ¿no? No, pero esos 5 elementos son los que conjugan esto tan rico que es el slam. Y que está muy padre porque, pues, no hay segunda pared. ¿Sí es segunda pared? Cuarta pared, disculpa. No hay cuarta pared. O sea, el público también participa, también puede expresar si le encantó o lo odió ese poema, el texto, lo que sea. Y que, pues, no solamente se puede subir el ganador del premio Nobel, se puede subir hasta el, ya lo vieron, ¿no? En el claustro se puede subir un chavo con el new acá, medio marihuanón y toda la cosa, ¿no? Entonces es algo muy chido, no sé, me encantó, me enamoré del slam, no sé, está muy chido. ¿Y tú, Crisis? Bueno, yo soy, dejé de ser estudiante hace ya un año y algo. Egresé de una universidad del Estado de México, se llama Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, que es una especie de colmena, ¿no? Para crear, como dice el compañero Ibrahim, analfabetas funcionales, precisamente. O sea, sales para ser el capataz de alguien y controlar el movimiento del jefe, ¿no? No tengo nada contra los empresarios ni nada, pero algunos son unas bestias y me ayudó mucho a ver el tipo de gente que controla. Es totalmente cavernaria esa gente, por lo menos los que yo conocí, los empresarios que yo conocí son unas bestias, ¿no? Que solo ven ganancia y ganancia y ganancia. Voy a poner un pequeño ejemplo, una anécdota curiosa que de algún modo te da un madrazo así muy cabrón de la realidad de ser un businessman, ¿no? Un sujeto recibía el material, esto es en una imprenta, o sea, él recibe papel para que se procese, el almacenista. El almacenista debe de recibir 10 tarimas de papel, recibe 11. Lo declara ante su proveedor y el proveedor le dice, gracias por devolverme la tarima que te iba a dar gratis, ¿no? Muy bien. Al día siguiente, es increíble el modo en el que se utilizan los medios de comunicación en las empresas para generar solo información hueca, ¿no? Para hacer un chisme. Entonces, se dedicaron a acusarlo de que había devuelto esa tarima, o sea, que había hecho, desde mi punto de vista, lo correcto. El jefe se para indignadísimo y le dice, ¿te das cuenta que has hecho mal? ¿Te das cuenta que te la pudiste quedar y yo te pude haber dado un bono por ello? ¿Están de acuerdo conmigo en que hizo mal? ¿Qué haces en ese momento, no? Es como un balde de agua fría, o sea, estás egresando de la escuela donde te enseñan a tener ciertos valores, ¿no? Cierta ética mínimo, ya, de perdida. Entonces llegas a ese lugar y te enseñan que está bien robar, ¿no? Mientras no jodas al jefe, está bien robar. Entonces, eso me causó como un shock mucho. Ya sabía de qué calaña estaban hechos, pero no lo había podido comprobar nunca. Entonces, a partir de eso, pues, decido más bien retirarme, ¿no? Ser como freelance, algo así. Y mi carrera está enfocada al proceso gráfico, a ingeniería en procesos productivos, enfocados al área de producción gráfica. Digamos que después del diseñador, nadie tiene idea, precisamente ese es el punto. Esas carreras como que las generan así, espontáneas, ¿no? Creo que la carrera como ingeniería nació hace como 3 años, e incluso este año todavía hay banda de la primera generación que no ha recibido su título, ¿no? Entonces es una crisis ese sistema que Peña Nieto instauró nada más abriendo universidades a lo loco. Bueno, de ahí vengo, ¿no? Formado académicamente, pues. ¿Y en cuanto a los slams? A los en slams. En el Estado de México. Estamos tratando de abrir. Hay un lugar, estaría chido que se dieran una vuelta. El año próximo creo que comienza bien otro. Comenzó este año a funcionar, pero supongo que van a hacer su reajuste. Se llama Centro Cultural Kinam. Me están ofreciendo un espacio para abrir slams. Entonces, si ustedes nos quieren apoyar, con gusto, claro, ¿no? A conducirlos, a lo que sea. ¿Por dónde anda este centro? Eso cultural es en Nicolás Romero. Órale, vientos. Es justo pango, ahí, ¿no? cerca de la universidad. Uh-huh. Si quieren, les podemos dar un tour. Es un bosque muy bonito, una cosa muy. Muy bien. Muy bien. ¿De aparejitas? Como que ya nos estás convenciendo. Oye, si no conoces a Dan Pérez, Danzy Pizape. Dan Pérez, estuve en contacto con ellos, de hecho. Ahí deberán de empujar ese asunto. Comic MG había organizado un slam en la UVM de Coacalco. Se lo clausuraron, ¿no? Ya no sé. Ah, ¿no era donde íbamos a ir? No sé por qué, nunca supe por qué. Uno donde íbamos a ir, ¿no? Estábamos puestos en el cartel. Iba a estar muy chido porque nos... A última hora les clausuraron, no, dijeron bien. Nos invitó por correo y después nos avisó, ¿no? Pues que ya no. Está la gran imagen de la Santa Muerte, ¿no? Ah, correcto. Sí, es como pasar frente al Cristo de ¿cómo le llaman? El Cristo de Brasil, ¿cómo se llama? Del cubilete. Del cobado. Algo así la ves a ella, ¿no? Toda omnipotente. Pues. No, horror, ¿no? A mí me late mucho ese folclore del barrio, ¿no? Precisamente. Sí. Por eso. ¿Y a los slams cómo llegaste? A los slams llegué por... comencé a asistir al festival. Mi primer acercamiento a la poesía contemporánea fue en los festival de poesía en voz alta. Después de ahí me enteré que ellos organizaban slam cada principio del festival. Y fue en la fonoteca también. Uh-huh. El año antepasado, pues estuvo... Yo no recuerdo quién estuvo, la verdad, no me sé muy bien sus nombres, pero de ahí comencé a hacer contacto con Ewor, que es uno de mis favoritos, ¿no? Sí, me encanta el rap que hace Ewor. Entonces, pues para mí fue un orgullo, ¿no? Compartir la tarima con él. Porque aparte de Crisis, transgrede estas reglas que decía Diana acerca de el cuerpo presente. Cuando Crisis sube al escenario, sube y se aleja, y se aleja, y se aleja, y se aleja, hasta que nada más queda la voz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque creo que la voz es suficiente para el slam, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que tiene sus 5 elementos, ¿no? Como el hip hop para mí puede tener 4 elementos, y sin embargo, solo utilizo uno, creo. Creo que soy más bien soy un rapero frustrado, se puede decir. A mí me encanta el rap, me fascina, pero pues... También me gusta el soul, entonces como que se presta más para hacer prosa, ¿no? Es más libre, el rap como que tienes que tener skills, ¿no? Skills, el talento de esa métrica y meter una rima tras otra y jugar con las posiciones y todo eso. Y pues yo francamente nunca lo he intentado, pero yo no me considero que podría hacerlo. Entonces me gusta más la prosa libre y pues la métrica... A la medida, diría, ¿no? No creo seguir ninguna regla. Eso es la mejor regla, ¿no? No sé si eso sea bueno o malo, porque a veces como que no le hallo el ritmo a lo que leo. Uh-huh. Es mi único conflicto con eso, ¿no? Bueno, pues estos son nuestros poetas que tenemos aquí. ¿Qué les parece? Mándenos un mensajito, una llamada, una señal de humo. Estamos por irnos a nuestro penúltimo corte, o si no es que el último, el maestro de los controles nos lo dirá. Maestro. Soy Moca, saludos. Nos vamos a ir a un corte, vamos a escuchar esto que quería escuchar Esteban. Hay que lo presente él. Pues sí, este poema para Simón Bolívar con el comandante eterno, dicen los venezolanos, Hugo Chávez, que la verdad que sí lo admiramos profundamente. Sí, empujó transformaciones importantes e insisto, no por algo siguen manteniendo su proceso. Y se la pelan los gringos, que se van al carajo 100 veces, dice el comandante Chávez. Sí. Gringos de mierda. Sí, aprovechen sí. Para mandar sus saludos. Le mando saludos a Adriana, mi compañera, ya sabes. Adriana Hernández. Ah, es tu fan. Sí, te amo. Dice acá que es tu y fan. Y a Josh. Hasta le mando se parece saludos un montón a Josh, a espero que me estés escuchando. Josh. Josh. De 5 rojo. Te quiero. Suerte tienen los que no se bañan. Ah, vámonos. Bueno, antes que nada, les quiero hacer extensivo un saludo que me pidió Abraham Sánchez de Circo Literario. Entonces, para no quedar solo de ver, saludos a Gaby, a Matt, que me están escuchando. Bueno, fueron los más entusiasmados, ¿no? No sé quién más me está escuchando, pero un saludo. A Frisia Guerrero, que es un gran poeta. No tiene mucho que la conocí. No manches, claro que sí. Ya ha venido varias veces. Es buenísima. No sé cómo describirla todavía, pero es buenísima. Aparte está bien guapa. Supongo que sí. Bueno, pues para no entrar en discordias, vamos a escuchar esto y regresamos. Esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Recuerden que pueden contactarnos a través de Facebook en Palabras al Poder, así lo buscan. Ahí está una foto de Miguel Hernández leyendo, eso somos. También pueden buscar Nuestra Voz Radio y el usuario Nuestra Voz ahí en Facebook también. Y pues recuerden que están a través de www.nuestravozradio.org. Somos la voz del pueblo organizado y regresamos. Palabras al Poder, voces disidentes. Con esta guitarra maravillosa y prodigiosa, tocada por las manos también prodigiosas de Silvio Rodríguez, decir un poema de un paisano de mi tierra, el poeta, el de Florentino y el Diablo, por cierto. Ahora que estamos en tiempos de Florentino, Por Aquí Pasó se llama, de Alberto Arbelo Torrealba, para ti Silvio y para todos ustedes. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la par de los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óiganle, óiganle la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como la pena en mi canta, como el gallo en el silencio, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el casco en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenlo como regresa a llenarnos de amor en este inmenso desierto. Honor Silvio para mí. Bueno, los dejamos para que siga el concierto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, sigamos disfrutando de este concierto maravilloso. Gracias, Silvio. Muchas gracias. Palabras al poder, voces disidentes. Regresamos aquí en Palabras al poder. Muchos saludos para Daló y Moca que nos está escuchando. Y pues ya llegamos al último bloque de poesía. Pero Betsy tenía saludos antes. Ah, sí, un saludo para Azazel y Azazel. Para mí Lalo hermoso, para Malik, Abdul, no sé, qué diantres que está por Facebook. Los quiero mucho, muchachos, ya los extraño. También otro saludo para Eder Barberi, que no tengo ni la menor idea si nos está escuchando o no, pero al rato lo voy a interrogar. Y pues no sé, yo sigo acá bien esponjada como pavo real por lo del sábado, porque la verdad es que sí les quiero chismear que ahí hicieron una entrevista o una cosa así, pero lo importante sí, es que la poesía está en el periódico. ¿Cómo de que no? Entonces ahí salen los nombres de varios poetas, pues bastante buenos, como Ángel no recuerdo, Angelito, un niño de 10 años que se subió a hacer hip hop, rap, poesía, spoken word sobre la muerte de Mandela. Entonces, tener 10 años y escribir sobre Mandela, mis respetos. Ya hablamos con él y ya va a andar en enero por acá. También con Brenda Cedillo, que sale ahí también su nombre en el periódico. Ahí habló Julito, que fue un juez bastante benévolo. No, ese fue Balam. Ah, Balam. Sí. Saludos, Balam. Saludos, Balam. Me reprobaste. A mí también, Balam. Pero aún así te gané. No concursaste. Pero bueno, como no fue Carlos, Esteban y Román otra vez, pues les quiero leer el poema. Porque, por favor, sí. Porque pues de pilón ya saben que nunca los termino para los slams, entonces llego preparándolos ahí bajo la mesa o en el metro, y este lo terminé en el metrobús. Entonces se llama Vertienten o una cosa así, y empieza con un epígrafe que dice: las cosas se parecen a su dueño. Ella escribe versos fáciles. Ardiente, caliente, emergente, me gusta tu mano buscando mi vientre. Mi vientre caliente, sedante y urgente, se escurre y te guía por una vertiente. Aviéntate, lánzate, entrégate, entrelázate y entre... ábreme. La puerta, los ojos, las piernas, la carne. Olvida las tripas que crujen de hambre. Que no habrá más en tu boca que mi boca pidiendo que caigas, calles y encalles con ella en el filo de mi femoral. Tú no sabes qué sensual, te escuchabas al decir, la poesía fue a perderlo todo por tenerte a ti. Tú no sabes qué sensual, te escuchabas al decir, solo las brujas bajan cual bolas de fuego a chuparse mi cuello. Y yo, cual bruja con patas de gallo, y greñas largas, y nariz angulosa, y forma de bola, y belleza de bestia mortal, me abalanzaba sobre tu carótida primitiva, y atacaba, y gritaba, y gemía, dame la mano y vamos para el cuarto. Sin embargo, contigo las cosas nunca iban más allá de la rima, de la prosa, de andar por ahí desnudos con las bolas al aire, a los pechos, a la boca, de andar ahí con la propia boca desnuda, jugando al tramolamaré, jugando a las carnitas calientes, al sube y baja, al mete saca, y al bésame como si fuera esta noche la última vez. Contigo, siempre hay que escribir con la voz del chaquetero, a una sola mano y con el recuerdo bien vivo, bien prendido, para no dejar que el vientre se enfríe ni la leche se espese. Contigo hay que amortajar la soledad, la tristeza, la amargura, la resignación, los sentimientos cursis que no deben, tienen que escribirse en un poema de amor. Contigo hay que condensar todo eso en una estrofa y despedirse escupiendo con resignación. Mañana tú vendrás a hablarme del futuro, que se viene bien duro, como tú en mi boca o como yo en tus manos. Y ya. Y pues ya. ¿Cómo me inspiraste? Todos somos chanteteros, chicos. Sí, y pues ese último verso es para ti, porque yo recuerdo cómo se botó de la risa cuando lo dije. Y ya se llama Vertiente, porque no encontré otro título más decente. Porque como le comentaba Rando, hay poetas, Tamero, que también estuvo en el claustro de Sor Juana hace un rato. Este poema debería llamarse Pinche Historiador. Pero te quiero, Pablo. Entonces, un saludo por ahí. Me dejaste plantada, pero sé que me escuchas porque solo te queda más que escucharme a través de la radio. Eso, chingada. Y ya me proyecté y agarré mis 5 minutos de empoderamiento del micrófono. Hay que seguir con algo más bonito como la poesía de los compañeros. ¿Están listos? Bueno, lo mío no es tan bonito, pero pues no sé, ahí les paso el dato. Rap lo armé con Banté. Con el que era, bueno, formaba parte de Magisterio. Me ayudó a componer esto y está corto, pero a ver si les gusta. Que nada te detenga, que tú eres un dragón. Ve por lo que quieres y dale ese cabrón. Mira, bro, atiende, hagamos una son con dolor, con sudor, con ese de Simón. La verdad es que sí, te imaginé aquí sin fin, en fin, ya llegó abril. ¿Qué quieres que te diga? Estoy al 100 por mil. Ya no demores, ¿sí? No temas, no dudes, entrega ya tu alma, con calma, sin farsa, lanza con chanza que cansa. Coge ya tu espada y trepa como araña pa' demoler. Y no pares, no tardes, compadre, comparte la tarde, no arde. Yo confío en que tras de ti está Dios, arriba y ve por tu pasión, canción, dulce tentación. Hazlo siempre, simple, libre, sin condenación. Gracias. Bueno, para quienes no sepan quién es Banté, Banté es uno de los papás del spoken word que anduvo por ahí del 2009 ayudando a que todo esto se levantara, y pues si no hubiera talleres como los que imparte Banté, claro, no tendríamos poetas. Saludos, Banté, creo que está en Guadalajara, creo. ¿Ah, en Guadalajara? Sí. No tenga ni la menor Saludos. Idea, pero esperemos que ya ande por acá en el 2014. Vamos, Crisis. Gracias. Esta es continuación de uno de los poemas que ya leí. Se llama De Ritmos. Porque algo vale nuestro tiempo, algo nuestro espacio, somos todos primavera, la vida del gran maestro. Silencio. Alguien ha dicho que mi corazón late en Madagascar, en Haití, Israel, en Sudán, en Argel, Dinamarca y Etiopía, que mi sangre corre por todos lados y se baila en todas partes un ritual a la vida. Mientras se minimiza el mundo con la consigna de colonizar el reloj y mentirnos. Soportamos el sabor de la sumisión en las anginas, nos obligamos a tragarlo y contemplamos los paraísos limitados que esconden los suburbios de nuestra deforme fe. Estamos en todas partes, juntos los pasos al desierto, en marcha al éxodo injustificado de vuelta a los brazos del faraón. Judíos, musulmanes, amas de casa, invierno y verano, todos, escuchen los golpes del único corazón. Suena misericordia invertida que crea negocio de nuestras almas haciendo un basurero del hombre. Hoy conocí a los padres de la muerte y no pude hacer nada más que saludar. Quise decir algo del tiempo, la escuela, los niños, los abecedarios, más. Mi corazón cayó. Ya solo recuerdo aquella conífera y una jauría de lobos unidos en lamento con esa voz tímida del miedo. Mientras sonaban en las tinieblas de la evolución, engranes de máquinas cogiendo siempre al ritmo del corazón, nuestros corazones, máquinas paridas en el mismo espacio que reconocían, al paso, el ritmo gozoso de la vida que habita en las calles y playas, en los huesos que pisó Hitler, en los falanges de Franco, en las guerras civiles, en la insurrección indígena, en las mejillas que sostienen lágrimas, en los labios que dibujan sonrisas, en el voto femenino y en la falsa democracia. Las máquinas hablaron el ruido de su hermano hombre. Bailamos 0 y 1 al ritmo de algún beat ancestral y nos entró el ansia de utilizar los puños para que no existiera distancia entre nuestras manos y la palabra, para suprimir, al menos en verso, todas las fronteras, las patrias, los centinelas y sus muertos, y escuchar siempre en un latido algo que me avergüenza y enorgullece. Oh vida, tantas cosas a un tiempo, has hecho de nosotros el alma y fantasma del progreso. Gracias. ¿Cómo ven, amigos? Conmueven, ¿verdad? Están, ¿qué les dijimos? Está muy chingón el programa con Crisis y con Diana. Pues no, otro con... más, ¿no? Antes de que nos vayamos. Este compañero Crisis es por definición algo que se rompe, y porque se rompe hay que analizarlo. Es el que escribe y el que lee. Crisis son ellos que se miran complacidos buscando diferencias, encontrando significante lo mismo en un número que en un nombre, que buscan estabilidad caminando sobre la cornisa. Cada pronombre es crisis. Todos somos yo. Tú eres nosotros. Crisis somos, hasta en las palabras. Es el compañero Crisis. ¡Órale! ¡Venga! Fue lo más fácil que encontré para definirme, perdón. Pues antes de que nos leas su último poema, me gustaría poder leer un poema yo, porque a 10 días de que falleció mi hermano, quiero que este programa, seguramente el maestro de los controles lo va a grabar perfectamente, y quiero que algún día, si tengo hijos, les pueda decir que yo, 10 días después de que mi hermano ya no está conmigo, yo hablaba de la muerte así. Tiene un epígrafe de Román Borrego, el maestro de los controles, que dice: en este neoliberal valle de lágrimas, este poema es carne. En este neoliberal valle de lágrimas, a los pobres nos toca vivir como podemos. Lo hiciste bien, Beto. Viviste y moriste como los nuestros. Fuiste libre, eres vuelo. Aquí tenemos el corazón ardiendo, herido, incierto. Te fuiste a formar al hospital para morirte. No te atendieron. La casa, tus 20 y tantos, tu mayo y nuestros gestos se han llenado de medicinas. En la mesa donde crecimos nunca sobró comida, pero estos días el bocado son pastillas y todo eso incierto que solo los pobres sabemos. Levántate, avienta al suelo el pañuelo para quitarte la fiebre. Hoy romperemos todas las ventanas de la abuela, que no quede una sola, todas las macetas, hermano, levántate. Llegan los parientes y te rezan, se han puesto pesimistas acerca de eso que llamamos vida. Tú lo sabes, eres mi hermano, no me gustan las lágrimas, pero ellas y yo te lloramos. Es cierto, no tenemos consuelo. ¿Qué nos está haciendo tanto daño? Diagnostico que tal vez nos menoscabe el silencio de los doctores, el llanto de la madre y del padre, la sangre en las paredes, los gritos de vas a estar bien desde estas letras. O tal vez, hermano, lo que nos hace tanto daño es el trueno de dolor del cuarto. ¿Qué nos está haciendo tanto daño? ¿Tener que levantarte del suelo porque tus piernas ya no pueden? ¿Los gritos que no entendemos? ¿Mirar a tu esposa sufriendo? Que la poesía solo es poesía, poesía baratera y no te cura. ¿Y todo este tiempo me han engañado? No, no es eso. Nos duele tu vida como los nuestros. Fuiste obrero todo el tiempo, obrero doble jornada, chofer, volantero, plomero, electricista, estudiante de derecho, pintor de casas, oficinista. Fuiste bien pinche pueblo. Pueblo, pueblo, levántate, pueblo, levántate, hermano. Vamos por unos tacos de a peso. Para convencernos que estás muerto, te enterramos. Te pusimos encima flores, piedras y llanto. Anda, levántate. Dile al albañil que pone el cemento sobre tu cuerpo, que está mal hecho, que la mezcla está aguada, que no sabe hacerlo. Levántate. Son solo 4 tablas sobre tu cuerpo, nada más. 4 tablas. Te estamos llorando. Te damos lo nuestro. Lo nuestro. Un día. Un día, hermano, un día venceremos. Venceremos, hermano Alberto. Ese es nuestro destino. Nos levantaremos hasta tocar el cielo y que la tierra, el pan y el aire sean de los nuestros. Pues bueno, un poema para mi hermano Alberto. Salud. Y pues ahora sí, vámonos con la poesía ya para terminar este programa. Ay, bueno, qué chido poema, ¿eh? La verdad me encantó. Bueno, aquí viene algo que voy a empezar a juntar. Son varios versos. A lo loco, bueno. Te tengo, sí. Te tengo resguardado en lo más cercano. Descríbeme sin comparativos ni adjetivos calificativos. Crea campos semánticos arbitrarios de tus sustantivos, llenos de diana y de flores. Ah, pues, eres mar de Sinaloa, Veracruz y Oaxaca. Eres energía emergente, naciente, doliente, porque duele quererte y no tenerte, olerte y no comerte. Era bueno cuando nuestra inocencia se percibía en nuestro escaso tacto. Como licuado de mar eres, eres pez lagarto y sirena a veces, pero no eres cielo ni tierra, eres mezcal oaxaqueño y cuando te enojas culebra. Sobre la nariz o en la punta de los guajes, tú en esencia y en presencia te colocas en la cima y retoñas, cabrona bronca. Teniendo tantas liendres, piojos y chinches, eres sangrona mil veces, cabrona. Y pues ya, eso es todo. Gracias. Ay, está muy bueno. No, es que de verdad me impactó demasiado el poema de Carlos. Estuvo bien, bien, bien bonito. No sé, ay, me llegó muy mucho. Pero sí, la poesía triunfará, seguro. Sí. De una vez sus anuncios, sus saludos. Ya estamos que yéndonos. Ya nos vamos. Quiero saludar a Jennifer Monreal. Voy a leer uno de los textos que me inspiró en cierto momento de su vida, cierto momento difícil como el que el compañero lleva actualmente. Entonces, para no salir de contexto. Y a Vanessa Bronca, ¿no? Una banda, una ma, les llamo yo. Entonces, este se llama Fúnebres. Él no me ama y puede pasar noches enteras a mi lado sin perder de vista un centímetro de mi cuerpo. Tantas noches como sea necesario para lavar con sudor cualquier rincón manchado de misterio que de mi piel emana. No siente lo mismo que yo, es cierto. Tal vez por eso muchas de esas noches en que nos perdemos bajo el arrullo del beat de nuestros corazones, escribe poemas sobre mi piel, piezas de prosa asimétrica que repite en voz alta al compás de la música favorita, mientras mi estómago cosquillea al roce de sus trazos, cada letra caricia de desamor desborda un arroyo en mi entrepierna que toca cada palabra y moja sus líneas con deseo. No me ama, ahora lo sé. Aún así puedo perderme en el frío de sus caricias solo para arder en el calor de mi cuerpo, que perfuma el suyo de miedo a su ausencia. Es tan fácil estar sola a su lado, que fijo que podría no extrañarme y de cualquier modo estar conmigo, cuerpo a cuerpo. Mi vida fue un árbol triste. No hay nada que pueda ofrecerte si tan marchitas están mis palabras como mis hojas. Yo nací del vaivén del viento. Un día decidí ir a más. Mas nada puede el hombre contra el tiempo, ni nada trae más al cuerpo como la muerte cuando se viste de paz. Paz, infinita semilla, frío feroz de mi vientre. Temo que hoy algo me tiente, perdido me pierda y me encuentre, y el miedo me empuje a la orilla. Paz, vacío que vacías. Siempre quise ser más que un sueño. Más que el ruego de la raíz que crecía, quise ser, por un parpadeo, mi dueño. Será paz que nunca estuve, gaviota fui que nunca volaba, mas cuánto amor contuve yo que nunca toqué una nube, yo, que hijo soy de la nada. Mi vida fue un árbol triste, follaje amarillo, tallo oxidado, mi madre, mi hogar primero, yo, héroe de corazón deshabitado, hoy paso a ser polvo. Ceniza de cenicero. Gracias. pues una manera magnífica de cerrar el programa de del día de hoy. ¿Algún comentario, Ibrahim? Yo sigo conmovido. Pues no hay palabras, pues la poesía lo dice todo. Además, hoy ha sido un programa muy padre, ha habido poesías muy chidas. En fin, vámonos, pues, a seguir leyendo poesía, ¿no? Vámonos, pues. No digamos tantas cosas y leamos mejor. ¿Hoy no hay anuncios dominicales, Carlos? Sí. Hagan poesía, hagan Metro Popular. Y organícense. Ese es el camino de nuestro pueblo para ser libres, organizarnos, porque no podemos seguir permitiendo que unos cuantos se adueñen de nuestros sueños. No podemos seguir permitiendo que, como lo decíamos en el poema, nuestros muertos se vayan a morir al hospital, que se vayan a formar nada más para morir porque no hay medicinas, porque no hay seguro social. Entonces hay que acabar con esas filas donde los nuestros se van a morir y pues hay que organizarse. Y chido por la poesía. Dentro de 8 días hacemos un programa, ¿eh? No crean que nos vamos a ir de Navidad. Sí, aquí no somos baquetones como esos que organizan slams y que no, que nomás por ser fin de año ya no hay. La fiesta kermés, lectura ahí de la colmena, es este sábado, recuerden, es entre sí. Repúblicas y Miraflores, ahí a una cuadra de Metro Ermita, bajando por el lado contrario al del Burger King. Pues empieza ahí como eso de las 5, me dijeron, no lo sé de cierto, lo supongo. ¿Con qué nos vamos a ir, Román? Deep, muchas gracias a usted, que es... Acérquese al micrófono para que comente, si no, no se oye. Párese para que se acerque al micrófono. La presencia de los invitados, desde luego, padrísimo el trabajo, mucho, mucho gusto en haberlos tenido aquí, que sea la primera. Gracias. A Carlos, gran poeta, gran amigo, a Betsy, que se le quiere muy entrañablemente, a Mario, que está por estrenar ya programa aquí. Es verdad, la caja de colores se acerca. Ya estamos casi listos. A Román, muchísimas gracias en los controles. Mañana, gran programación, a las 4, la cazuela del chef Jorge, con el tema, vamos a hablar de la comida de Navidad y de todo lo que se toma. Venga. Jorge es un gran maestro en eso y un gran conversador. Y luego terminando ese, tenemos un gran programa, el programa de nuestros amigos de Trinchera, que es excelente, tips culturales para que aprovechen bien estas fechas, puedan encontrar lugares atractivos de cultura, accesibles, lugares donde comer sabroso también. Y luego terminando, gran programa, Papel Revolución a las 8 de la noche, el programa que hacen los compañeros de Frente Oriente, muy interesante. Estuvimos ayer con ellos en una reunión que hubo en la colonia Cerro de la Estrella, muy interesante. Ahí se está tratando de concretar esto que llaman la reforma energética, les quieren poner una subestación eléctrica, puede ser un hecho gravísimo. Los colonos se están organizando para oponerse a esto, no es fácil el asunto. Mañana les van a platicar los compañeros de Frente Oriente, es muy interesante, van también a comentar la cuestión de la liberación de torniquetes y todas estas cosas. Y la Revolución Cubana. Y de la Revolución Cubana también vamos a hablar mañana. No se lo pierdan, va a estar muy bien. A partir de las 4 en adelante los vamos a dejar hasta las 11 de la noche en Santa Paz. No nos vamos de vacaciones, nosotros no nos vamos de vacaciones. No recibimos 35 millones de pesos y medio por vender la patria. 35 pesos. Cada uno de los malditos diputados. Ahí hay cifra. Tenemos sí. está confirmada la noticia. Qué poca. 35 y medio millones de pesos a cada diputado. A cada tipejo de esos. Más lo del aguinaldo y los salarios a costa más de todos nosotros. Por eso no alcanza para mantener la tarifa del Metro Popular, entre otras muchísimas cosas. Sí, los hospitales que reclama Carlos y todas esas cosas. Entonces no se lo pierdan. Aquí vamos a estar todo lo que resta de este diciembre muy sombrío, pero también lleno de mucha esperanza porque la gente se moviliza, no se deja. Los esperamos mañana y el resto del mes. Muchísimas gracias. Buenas noches, pásenla bien. Ya lo pensé, sí quiero decir algo. Gracias a Crisis y gracias a Diana. Por cierto, hay que decirlo, Diana, una de las poetas más guapas que ha venido a este programa. Ay, desde que yo estoy aquí. Y la última, a toda la banda. Vamos a hacer un concurso de eso. No, la última, a toda la banda. Digo, es para que Diana. Lo malo no es comer mierda. Lo malo es decir que sabe rico. Diana, espérate, Román. Antes que nada, bueno, quiero dar un anuncio. Escuchen Cinco Rojo, una banda de rock alternativo, no sé, jazz, mezclan de todo. Está súper chido. Busquen el SoundCloud Cinco Rojo. Es una banda nueva del DF. Están sonando muy cabrón, están grabando con Intolerancia que graba Alonso Arreola, Alex Otaola, distintos artistas muy chingones. Escúchenlos y van a ver que están muy chingones. Música. Bien, pues esto fue Palabras. Espérate, Román. Ahora sí me adelanté. Ya tiene su protocolo. Programa popular. Perdón por interrumpir. No, al contrario, fui yo. Quiero enviar del modo que sea posible toda la fuerza a un hermano que está encarcelado justo ahora. No vengo de un lugar como que muy, muy amigable, ¿no? Entonces, sea o no cierto lo que haya hecho, creo que el Estado debería dirigir su fuerza a detener a los verdaderos criminales, ¿no? Empezando por los de arriba y luego los de al lado. A mí, no tiene mucho, me encarcelé, bueno, me llevaron a los separos por aventarme una miada, ¿no? No digo que haya hecho bien, pero creo que no fue un gran delito tampoco. Entonces querían, no sé, 30 y tantos, sueldos mínimos, ¿no? Por esa falta. Y pues quiero enviarle toda la fuerza a mi hermano David Monk Juárez, uno de los productores de rap más cabrones que yo conozco aquí en México, no nada más en el DF o en el Estado, en México. Y pues toda la fuerza donde quiera que esté. Y si le llega este mensaje, pues adelante, hermano. Te apoyamos desde afuera. Presos políticos. Vamos. Todos son presos políticos. Al final. Son víctimas de este sistema, no solamente como Luna Flores o el compañero Mario. Todos nuestros presos son presos políticos. Mumia. Bien mencionado. Bien, pues. Y ahora sí, Román. Ahora sí, nos despedimos. Esto es precisamente. Saludos a Flor, que también estaba escuchando. Ah, sí, cierto, nos olvidó. Ay, había otro más. Estaba Flor y Daloy Moca. Dice buenas noches a todos. Y pues ahí sigue. Dice Daloy Moca, excelente programa, buena poesía. Gracias por compartir. Qué chido para ellos. Les mandamos un saludo. Qué bueno que nos escuchan. Que se atreven, porque pues no cualquiera se mete y dice, ay. No cualquiera. Dice, voy a escuchar poesía en una radio ahí por internet. Y sí. Quién sabe quién la hace, ¿no? Ay, qué chido. Entonces realmente esa es una buena cosa. Y vamos a escuchar este tema que se llama Malaya, de Circo Rojo, para que pues estén al tanto de lo que hacen estos compadres. ¡Dios! Gracias. Federico Tello, paz. No se pongan tan borrachos, nomás poquito. Para lo que alcancen, papá. Hasta después. Palabras al poder, voces disidentes. We'll be right back. se esconde tras mi espalda esperando a verme caer. Tengo sangre en mis pies, tengo en mis manos, trabajo hasta el amanecer. Mira, mija, si crees que sufro porque no te voy a tener.